ha llegado el momento para profundizar por la mente humana. Mentes sin límites. Con Moris, por Radio VR. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas de todas las fronteras de este mundo, de este planeta, de este hermoso planeta, que en algún momento nos separamos políticamente con fronteras de diferentes países, pero que somos uno solo aquí en búsqueda siempre del bienestar? Y bueno, respecto justamente a lo que acabo de decir, del bienestar, voy a empezar a hacer los programas de una manera mucho más reflexiva, entregando hipótesis sobre esto que tanto nos interesa. En realidad, bueno, de partida, teniendo esta opción de hacer programas en radio online para gente que realmente le interesa el futuro como tal, como corresponde, en el sentido de que un mejor venir socialmente, culturalmente, como este espacio con Radio EBR, de la cual los chicos se preocupan de un proyecto que proviene del proyecto Venus de Jay Fresco, de la cual propone una nueva propuesta sobre la economía basada en recursos, cambiando por el sistema económico. ¿Por qué proviene esto? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene esa idea de querer mejorar? Y es como lo que nació de un comienzo, lo que dije del bienestar. Nosotros, los seres humanos, hablando primero de los seres humanos, siempre tratamos de buscar un bienestar hacia nuestra tranquilidad interna. Por algo le tememos a alguna cosa que está en peligro o que nos produce peligro, y nosotros buscamos nuestra tranquilidad. De eso se va a tratar este programa, ya que tengo una hipótesis personal sobre el miedo. Primero que todo, quisiera dar una introducción sobre la importancia de la creatividad humana, ya que generalmente, sobre todo en el occidente, estamos muy condicionados a la formalidad. Entonces, cuando una persona llega y habla y no tiene un sustento teórico o un marco teórico, si que fuese mucho más concreta la cosa, en el occidente se trata de prácticamente buscar la quinta pata del gato para ver si la otra persona está errada. Si se ve de una manera epistemológica, muy bien, porque es una construcción o una crítica constructiva para que esto se siga indagando. Pero cuando se hace por una manera de condicionamiento, por el solo hecho de qué es lo que quiero llegar más adelante, una cosa de miedo, de una cosa de no sentir autoridad, es más o menos se hace una crítica destructiva en base a la ignorancia. Aquí es lo que voy. Aquí, el que está hablando trata de dar una opinión personal, podría llamarse una hipótesis, podría ser una futura teoría, podría ser simplemente una reflexión, ya sea profunda o básica, pero la importancia es que venga de la persona, de la creatividad, de la investigación personal. Nosotros estamos acostumbrados a citar, o estamos acostumbrados también a que las cosas las estudiamos. Si vamos a saber, no sé, de psicología, vamos a ir a un libro y vamos a estudiarlo. Si queremos saber algo de filosofía, si queremos saber... Evidentemente hay cosas que hay que ver los datos, como la historia. En la historia uno no puede tener la información como tal en la mente, sino que uno tiene que estudiar y ver qué es lo que pasó. Pero hay cosas que nosotros sí experimentamos desde que nacemos, de hecho. Desde que nacemos nosotros vamos experimentando hechos, vamos sumando percepciones, por la cual podemos estudiarnos a nosotros, observar cada proceso que pasa cuando sentimos pena, cuando sentimos angustia, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos desesperación, miedo, todo eso. Entonces, cuando uno se observa y empieza a ver meticulosamente muchas cosas, comienzas a comprender o a comprenderte, a conocerte, y empiezas a ver que esa es una manera de investigar, incluso científica. La ciencia lo que hace, que se basa prácticamente en el método inductivo, se estudia una cosa meticulosamente, se sacan conclusiones, y esto sí debería predecir y controlar a futuro. El estudiarse a sí mismo, procesos mentales, procesos cognitivos, proceso de la conciencia, es un método de entendernos. Si tú estudias generalmente en un libro, puede que te entreguen datos bastante interesantes, puede que te respondan cosas que uno se estaba preguntando y no se pudo responder, puede que también te diga cosas reveladoras de la cual nunca habías pensado. Sin embargo, sigue siendo un dato externo de la cual uno, con una cosa prácticamente natural, uno confirma las cosas o necesita confirmarlas, como lo que hace el método científico, de la cual entrega datos con hechos, con experiencia, para que esto sea prácticamente confirmado, de la cual evidentemente, como muchos imagino que deben tener ese pensamiento crítico, no todo está 100% confirmado. Por lo mismo, uno hace una reflexión personal o una retrospección, un análisis interno, un escáner, para conocerse. Si no lo haces, no te conoces, y lo único que sabes es una acumulación de datos externo tratando de explicar lo que tú eres. Entonces, en origen de esto, de que uno puede crear, ya sea arte, ya sea teorías científicas, teorías filosóficas, simplemente una reflexión básica o una opinión, eso es tan válido como cualquier otra cosa. Eso es muy válido. Entonces, lo que sí puede ser refutable, puede haber un debate, puede alguien decirte que estás equivocado o que necesitas mayor profundidad o que tiene un punto de vista diferente, entonces entra el análisis externo, el estudio externo, el alimento y conocimiento recíproco con la otra persona, con el externo o con la sociedad. Lo cual no significa que estudiarse a sí mismo va a ser solamente eso, sino que luego viene una retroalimentación o un análisis externo. Entonces, decir estudiarse a sí mismo no significa solamente dejarse la explicación personal, porque los puntos de vista diferentes que tienen otras experiencias pueden decirnos más cosas. Sin embargo, tienen que ir las dos cosas, no solamente el estudio externo, que es el que generalmente hemos llevado durante mucho tiempo, durante prácticamente toda la vida de la humanidad, de la cual aparece una teoría científica o aparece una mitología más religiosa, y lo seguimos. Y seguimos los pasos de lo que nos están diciendo allá, en esa distancia desde los sentidos hacia afuera. Esa es como la introducción que quería partir, para que el punto de análisis de este programa, que va a hablar sobre el miedo, tenga una visión naturalista, ya que los juicios que uno hace ante una persona son subjetivos y son en base a nuestras propias interpretaciones. Pero cuando se escucha con total naturalidad, aunque esté equivocada la persona, uno simplemente escucha. Y luego viene el debate. El miedo. ¿Qué es lo que es el miedo? La psicología prácticamente lo que dice es una emoción. Es parte de las emociones, incluso más primitivas, que proviene en la parte neurobiológica, neuropsicológica también. Es el núcleo del cerebro, donde está lo más primitivo, el sistema límbico, donde está la amígdala, y que proviene, ¿por qué podría provenir de esos estados emocionales primitivos? Porque tienen que ver con lo que es la supervivencia. de tener el cuidado de lo que viene, de lo que puede venir, de que algún depredador, de lo que se necesita respirar para que podamos seguir en este proceso de vida. Es por eso que se dice que el miedo proviene de las partes más primitivas, de las emociones, y prácticamente lo que dice la psicología es eso, nada más. Esa es la base. No dice más cosas, que es una de las cosas que le extraño y que le echo de menos a la psicología. ¿Pero qué más? ¿Qué más sería el miedo? De alguna manera, también se dice, estamos hablando ahora en este momento de teoría, que el miedo, de alguna manera, también tú puedes, te puede servir como un mecanismo para arrancar cuando hay peligro. Entonces, de alguna manera, te sirve, ¿para qué? Nuevamente, para la supervivencia. Entonces pareciera que el ser humano lo que necesita es vivir. Primero defender la vida. Hablemos de un individuo, de tú que escuchas, o de yo que hablo. En este momento no quisiera morir. ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer morir en este rato si estoy hablando? ¿Por qué me voy a quitar en este momento la vida, o por qué me van a quitar la vida si es que tengo cosas que hacer? De hecho, tengo planes yo ahora en un par de horas más. Eso es lo que defiendo. Defiendo la vida. ¿Eso es solo del ser humano? Claro que no. Aquí estamos hablando ya de cosas personales. Pareciera que la vida o los seres vivos en sí, parte de la naturaleza, la idea innata, entre comillas, ¿no? La idea innata que traen, o esa programación biológica, es vivir. Así de simple. Así vemos como una planta crece hacia arriba para recibir el sol, la energía del sol, porque eso es lo que busca, vivir. Un animal, un insecto, cada ser vivo autónomamente o autopoyéticamente, si es que tomamos una parte teórica como Maturana, busca un conocimiento, perdón, busca un crecimiento en este proceso de vida. Entonces eso es básico, eso es como lo más básico que puede tener un ser vivo. Entonces la base que tiene un ser vivo es eso, vivir. Así, lo más simple que puede entenderse con esa palabra, vivir. Una flor es lo que es. No hay más explicaciones. Todo lo demás ya proviene en base a la razón de cada observador. Si yo digo que nosotros queremos vivir para algo, va a ser una reflexión personal y no necesariamente va a ser la verdad de lo que puedo decir yo a futuro. Puedo estar equivocado y va a tener un debate hacia los demás. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí el gran Sócrates dijo: yo solo sé que nada sé. Muy de acuerdo con él. Entonces, la base de todo, de una manera natural, a través del observador, es que algo vive y que quiere vivir. Esa base, que es la vida misma, para mantener esa vida, quiere la supervivencia. La supervivencia, que no es más que defender la vida propia. Eso podría considerarse incluso en cualquier ser vivo, entre comillas, un ego necesario. Necesito cuidarme. Dentro de la razón humana, obviamente tenemos que dejar de lado de pensar que es un ego muy similar al nuestro. Posiblemente ni siquiera es un ego, pero sí ese ser vivo cuida de su vida. Lo hace. Es así como un cactus genera espinas. Es así como una araña genera veneno, o una un molusco genera una concha, una tortuga genera una caparazón para cuidar, para cuidarse, mantener la seguridad. Esa es la base de lo que es la vida. La vida va generando cosas de una manera fractálica. Es un fractal. Nace una cosa, de eso nace otra, y de esa nace otra, y así, así, no para. No es algo estático, como que si la verdad fuera algo estático, o que llega un momento de que todo ya está en un orden. Al parecer, pareciera que avanza, avanza, avanza y avanza. Y no para de parar, no para de avanzar, perdón. De hecho, eso se puede observar en la vida de una estrella, que estalla, una supernova, genera polvo, polvos cósmicos, se empieza a juntar hidrógeno nuevamente y empiezan las moléculas a juntarse para generar nuevas estrellas, nuevos planetas, posible nuevos seres vivos, y así se cumple un ciclo, muere esa estrella, nuevo polvo cósmico, y así, constantemente, constantemente. El universo avanza y avanza y avanza y avanza y sigue avanzando, las galaxias se están separando cada vez más. Creemos que el universo, hasta ahora, la astronomía dice que el universo es de tal manera. Personalmente siento que lo que conocemos del universo es una parte, y más allá hay algo que no entendemos. No hablo de Dios, no hablo de una entidad, no hablo de absolutamente nada en base a una interpretación externa. Simplemente en base a que nosotros nunca podemos ver la totalidad. Así de simple. Y eso se puede también explicar de una manera bastante básica, que es nosotros aquí y afuera. Yo no puedo observar el láser que emite la luz del control remoto hacia la televisión, por ejemplo, o las ondas en estos momentos que yo estoy hablando y salen ondas. No puedo ver las ondas de los satélites, no puedo ver las ondas, absolutamente muchas cosas que están fuera de nuestra frecuencia de los sentidos. Nosotros simplemente no lo vemos, entonces no podemos ver la totalidad en sí. De hecho, los colores que nosotros proyectamos no necesariamente son las cosas que, o el color cualitativo del objeto, sino que es nuestro sistema nervioso, según nuestra programación biológica, que ordena la realidad a nuestra razón, a nuestra, valga como dije recién, a nuestra programación biológica. Bien, básicamente eso sería como la vida, un ser vivo que nace y dentro de su proceso, ya sea consciente o inconscientemente, que anda a saber realmente a qué le llamamos conciencia, un ser vivo crea algo, ya sea la idea de defenderse, y genera biológicamente escudos, espinas, lo que sea, pero lo genera él y en base a su propia experiencia. Bien, eso es la base. Pero hay algo, y hay algo que es dentro de esta magia de lo que es la vida, que nunca está quieta y nunca todo es tranquilo. Dentro de esta armonía que podemos ver nosotros hay un caos. Yo no sé si es una armonía caótica o es un caos realmente y bellamente armónico. Y eso es lo que te dice de alguna manera que estas cosas no son tan lógicas. No son en base al razonamiento humano, que todavía no llego allá. La vida, de alguna manera, demuestra que hay vida y muerte. Al menos las cosas terminan y avanzan otras. No es prácticamente lo mismo, pero muere algo para que dé a otra. Que es lo que el ser humano de alguna manera no lo hace cuando genera plástico, cuando genera cosas químicas o más que nada separada lo que es la naturaleza orgánica. Entonces un plástico no se va a degradar. La hora de descomposición que va a tener va a ser a muy largo plazo, hablando de 500 años, algunos dicen 1000 años, y también la diferencia entre si va a emitir oxígeno o gases, que es la gran diferencia. Lo que no hace es la distinción entre un ser humano a cualquier otro ser vivo, que todo lo que hace es orgánico, no es una creación artificial, no lo es. Entonces, esa es una gran diferencia de por qué el ser humano, y a diferencia de otros seres vivos, no aportan dentro de esta misma naturaleza. Nos estamos separando. Bien, lo que hablábamos recién. Bien, pero como decíamos recién, la vida lleva una cosa, la muerte. Hay algo dentro de los seres vivos que tenemos también en común, de una manera bastante diferente entre los seres vivos, que es la alimentación. Un ser vivo es autónomo, ¿verdad? Pero necesita alimentarse, el comer. Eso nos lleva a la supervivencia, como decíamos recién, la base principal de cada ser vivo. En ese comer hay conflicto, porque tengo siempre un devorador mayor, siempre hay alguien mayor, alguien más grande que yo. Estoy hablando, cuando digo yo, no hablo solamente de mí, sino que evidentemente hablo de cada ser vivo. O sea, está la hormiga, está la mosca, está la araña, ¿no es cierto? Está el pollito de araña que come, ¿me entiendes? O sea, hay algo más grande que es un peligro, que es una amenaza hacia ti. Es así como hemos creado esas barreras que crean los seres vivos, ¿no es cierto? Como hablábamos recién, las espinas, las conchas, los caparazones. Entonces el ser vivo crea como base el método de protección. Eso es lo que crea, lo genera, hace hasta un diseño. Eso es una de las cosas más sorprendentes de la naturaleza. Si tú ves, vas a la playa y observas los moluscos, las diferentes conchas que hay, y los diseños, los colores, los fractales que hay ahí, que son unas verdaderas pinturas contemporáneas que están hechas por un gusano, por un caracol, por un marisco, hechos por ellos, todos esos colores, años y años atrás. Entonces, cuando observas eso con otra mirada, no tan lógica, no tan humana, el ser vivo va generando ese método de protección y crea. Y el arte pareciera que no solamente es del humano, viene desde antes. Nosotros lo clasificamos como arte, lo que se hace, la creatividad en base a la pintura, en base a la música, en base del ballet, en base a cualquier expresión del humano. Incluso yo consideraría que las grandes teorías científicas, las grandes teorías filosóficas, los grandes libros son parte del arte de la persona, son parte de la creatividad de la persona, de su inteligencia para crear algo. Al parecer, el ser vivo siempre crea. Una estrella es de un cierto color, que con lo que le tocó vivir, con ciertos gases, genera su forma. Bien, pero ¿cuál es la diferencia con el ser humano? ¿Qué es lo que quería llegar? En el caso del ser humano, sí crea un ego y sí crea conciencia. Si no tienes un ego, que es equivalente a la imagen de uno que tiene, a lo que uno ha construido, crea ese ego, ese yo, que fácilmente no existe cuando tú naces, sino que cada vez que empiezas a agarrar la conciencia y tu evolución cognitiva empieza a avanzar de tal manera durante la vida, empiezas a crear, en base a tu experiencia, una imagen de ti mismo y una imagen hacia afuera, una imagen del mundo. Y esa imagen es la que vamos construyendo como el yo, de la cual eso es más pisable, es más conocido, es más tranquilo que que algo desconocido, que algo que no, de no saber, de la incertidumbre de no saber. Entonces vamos creando ese piso del yo y empezamos a mantener la conciencia de las cosas y vamos caminando con ese piso. Y eso nos da tranquilidad. Y ya hemos dejado de lado esa incertidumbre de no saber, de la inseguridad, del miedo que nos genera la idea de no estar vivo. Así que la conciencia genera vida. La conciencia humana genera esa vida en base a un yo. Entonces el ser humano, en base a su ego, en base a la imagen de sí mismo, así con su nombre y con esas clasificaciones como yo, tal persona del país tanto, genera seguridad, genera un piso, así se controla, mantiene el estado de equilibrio, ¿sí? Y así está en su seguridad. Esa seguridad es netamente egocéntrica, entendiéndose el ego como algo de uno, nada más. No, más allá de que si egocéntrico se puede considerar como algo malo, algo bueno, aquí estamos hablando de términos. El ego es el yo. Esa seguridad a sí misma se tiene que mantener bien, tranquilo, para poder vivir tranquilo, para poder vivir. Es así como el ser humano, al igual que cualquier ser vivo, tiene esa idea de vivir, ya sea una cosa biológica, como idea innata, como algo, como un conocimiento a priori, como quieras llamarlo. Eso es una cosa biológicamente que viene. Y lo otro, por la parte egocéntrica, por la parte conciencia, por la razón humana, dentro que tanto defendemos y que decimos que somos diferentes a otros animales, sí, en ese sentido sí, pero ando a saber cómo ven ellos la realidad. Pero dentro de la razón humana se genera este ego y generamos nuestra imagen y nos definimos así: yo, tal persona, de tal parte, tal persona, soy así y soy asá. Pero eso es solamente una construcción que hemos hecho desde el momento en que empezamos a percibir, de la percepción humana. No necesariamente el yo existe como tal, sino que hemos creado algo nosotros, al igual como un ser, como un cactus que creó una espina para cuidar su vida, hemos nosotros creado un ego para cuidar nuestra seguridad y nuestro estado de equilibrio mental. Bien, despido la primera parte, como titulado como el miedo es el origen, o el miedo como origen del ego, para darle cabida a la segunda parte, que es el mismo miedo que genera el poder, que en el fondo es como el miedo genera el ego y del ego nace el poder. Me despido con un tema del grupo Massive Attack, con este tema llamado Teardrop. grupo Massive Attack, tremendo grupo, me gusta mucho, aunque recién ahora último yo le he estado colocando mucho más atención de lo que le había puesto antes. Bien, hablamos recién prácticamente de una casi super introducción de lo que es la vida y no necesariamente aún he podido hablar del miedo, pero que es importante hablar de eso o de haber dado esa introducción, porque en base a eso nosotros hemos construido un ego y ese ego nosotros lo defendemos, es nuestro, es lo que nosotros amamos, somos nosotros, y ese nosotros o ese yo va ligado a otras personas, ya sea la familia, seres queridos, novia, novio, lo que sea, hijos, o sea, todo eso construye el yo, el estado de equilibrio. Entonces, hay algo que nos produce el miedo, hay algo que nos produce miedo, que estaba, como en un comienzo dijimos, es parte de la sobrevivencia. Entonces, nosotros no hemos puesto mucha atención al miedo, porque lo que hacemos prácticamente es huir de las cosas que no pueden producir angustia. Es muy difícil que una persona se ponga a reflexionar profundamente sobre esto, sobre su propia muerte, sobre la muerte de un ser querido. ¿Qué es lo que nos puede producir angustia? La angustia está considerada como uno de los sentimientos más horrorosos que puede sentir el ser humano. Y es como una secuencia. Nosotros, mientras nos sentimos algo ansiosos, nos sentimos un poco nerviosos, nos empieza a doler el estómago o la cabeza, a temblar, tiene cierta repercusión fisiológica, ¿no es cierto? Empieza a somatizar. La angustia es algo que donde uno no puede sentir nada, se siente en la nada misma y necesita algo para desviarse de eso. Entonces, que en eso, en el psicoanálisis, se llama como angustia flotante, la cual el aparato psíquico necesita hacer catarsis a un objeto de amor, que se le llama psicológicamente en psicoanálisis. Pero básicamente, cuando uno se siente en estado de angustia, es una cosa horrorosa que se siente en el pecho, en una cosa extraña de la cual una persona puede sentir que puede perder el estado, el descontrol, e incluso algunos temen morir. Bueno, ese estado a nosotros que nos produce un estado depresivo, un estado melancólico, un estado ansioso, le tememos mucho. Es tan fuerte que no nos detenemos a experimentar eso, a verlo objetivamente, de manera interna, como conversábamos en un comienzo, de observarlo, de ver todo lo que nos produce, lo que nos podría producir. Es mejor evadirlo. No es lo que le estoy diciendo yo, sino que es lo que ha hecho prácticamente la gran mayoría, o inventar teorías en base a cosas que nos podría tranquilizar. Si se muere alguien, va a estar en los cielos de una manera de mejor vida. Entonces, esas son cosas que el ser humano trata de evitar. Y eso es, te conlleva a una de las cosas que va muy relacionado con lo que comenzábamos recién, el miedo a morir. Ya sea el miedo a morir de uno, o el miedo a morir de un ser querido que te afecta igual a ti. Por eso hablamos del ego. Entonces, el ser humano aún teme a morirle, le teme mucho y busca la seguridad de sí misma, ya sea en base a la vida personal o a la vida del familiar o del ser querido o del ser amado. Entonces nosotros lo que hemos hecho prácticamente es generar este ego para defendernos de las cosas que nos producen incertidumbre, que nos generan angustia. Y una de las cosas que nos genera angustia es el no saber, el lo desconocido, y una de las cosas que son desconocidas es la muerte. No sabemos qué hay más allá, y como hemos vivido tanto y hemos tomado apego a muchas cosas, ya sea a la relación, al familiar, hacia la esposa, hacia el hijo, hacia los bienes materiales, hacia el bien de sí mismo, de la imagen de sí mismo, que le teme perder eso. Ese es el miedo a morir del ser humano profundo, rotundo, que hemos estado historia siglos por siglo, de que hay un cielo, de que hay un paraíso, de que hay reencarnación, de que hay montones de teorías que de alguna manera expresan una cierta tranquilidad y vamos caminando con nuestro ego tranquilamente. Entonces, ese miedo hacia el no vivir, hacia la muerte, hacia la idea de sobrevivir o de la supervivencia, es el miedo el que produce ese ego que nos da seguridad. Ahora, ¿por qué esto se convierte en el poder? Porque mi ego, mi familia, la gente que genera mi estado de equilibrio, mientras ellos estén tranquilos, mientras ellos vivan bien, yo también me voy a sentir bien. Es así como nos defendemos y nacemos de una manera bastante egocéntrica en el bienestar primero de la familia y luego el de los demás. Así funciona la sociedad. Primero la familia y luego la sociedad. Evidentemente eso es entendible porque fácilmente todos tenemos seres queridos y todos a nuestra familia. Yo tengo un hijo, por ejemplo, y lo es todo. O sea, su vida vale tanto como la mía. Entonces, mientras más seguro esté mi familia, más tranquilo estaré yo y estaremos todos. Es así como nace el poder. Mientras más seguridad tenga, mientras más, y dentro de este sistema, evidentemente, hablando del poder de este sistema económico, mientras más poder tenga yo, más poder para controlarme y controlar, o controlar para controlarme. Entonces, más obtengo. Necesito obtener más recursos, más terrenos, porque no solamente mi familia termina aquí, sino que continúa con los hijos de mis hijos, o sea, los nietos y así. Y así es como comienza el poder, el querer obtener más aún de lo que tengo, porque más seguridad tengo. Hay que considerar que estos grandes magnates, que son los dueños del mundo y que son los dueños del 40% de los recursos naturales, tienen que considerar esto como algo que incluso se puede entender. Porque si lo ven de esta manera así muy magnate, muy desde arriba, donde la educación ha sido, entre comillas, educación, pero me refiero a educación académica, educación universitaria, tienen una educación que de las mejores universidades, donde las relaciones que hay con la otra persona está, es un estrato quo bastante elevado, donde también hay gustos elegantes, todo ese cuento que podemos cuestionarlo evidentemente, pero viéndolo naturalmente, sin ningún resentimiento, ellos están defendiendo su familia, su postura y su terreno para mantener su seguridad. Entonces, mientras más tengo, más se cuida el planeta del que van a quedar viviendo mis hijos. Estoy hablando así como el punto de vista del magnate. Van a cuidar mis hijos, ¿no es cierto? Y entonces, la gente de abajo, la gente, la subordinada, que sirve para obtener mi riqueza, me sirven de cierto modo para tener esta seguridad. Pero hasta un cierto punto, yo quiero una separación de ellos, entonces obtengo más terrenos, compro más lugares y más seguro está. Y además, que la sobrepoblación, que está generando conflictos ecológicos, que contrarrestan a nuestra propia supervivencia, porque como no se está administrando bien este sistema, entonces hay más bocas que alimentar, pero menos recursos. Entonces, el magnate piensa de esta manera: cuido a mi familia, obtengo más poder, controlo a los subordinados para que mi familia esté bien. Mientras mi familia está bien, yo me siento bien. Entonces, en base a la búsqueda de seguridad del ser humano, va generando este poder. Algunos, evidentemente, se dan cuenta de esto y no quieren una cierta ambición. Algunos también dicen que no tienen cierta ambición, pero porque no tienen el poder que tienen esas personas. Entonces, no necesariamente hay que hablar por hablar, sino hay que vivenciarlo. Hay que tratar de experimentar lo que puede sentir alguien para ver, para recién decir, ahí yo podría decir si es que no puedo ser igual que esas personas o no. Desde afuera es muy fácil decirlo. Entonces, este análisis, así que primera vez que lo hago así manifiesto en un audio, que me van a perdonar si es que no sale de manera tan fluida, pero es que lo voy analizando en el momento. No tiendo a escribir las cosas, hay veces que lo escribo. Trata de expresar lo que es la vida misma, que es del ser vivo, que es vivir y mantener la sobrevivencia para su seguridad, supervivencia para la seguridad. Entonces, así es como el ser humano genera el ego, la conciencia, que controla para mantener su estado de equilibrio. Y eso es que hace en cierta ambición por querer tener mayor seguridad, genera el poder hacia el otro. Es así como el miedo, un gran factor sobre esto, porque por simplemente no querer aceptar algunas cosas, por no observarla como tal, de que si alguien se va, si es que yo me voy, es así de simple y es así de natural, ese miedo a eso te genera el poder de controlar, que el ego, la imagen de sí mismo, es la base del poder, el poder para controlar y controlarse. See you. Bien, ha llegado el final del programa. Para despedirse, hablar un poco del resumen de una manera más gráfica, yo quiero hacer también algunos como un mapa conceptual dentro de lo que estamos conversando. Como siempre, yo trato de incentivar al debate, a la conversación, a una, no sé, hipótesis personales, a opiniones, a una conversación profunda, ya que no siempre se hay tan buenas conversaciones con las personas. Generalmente ustedes muy bien saben que el sistema está dentro de un movimiento constante, pero de que siempre es el mismo, que es el trabajo, una rutina que es como una rueda, que es un avanza, pero dentro de lo mismo. Y la visión de progreso es netamente capitalista, es una visión netamente material, una visión egocéntrica, pero una visión muy egocéntrica. Dentro del concepto de egocéntrico, ya casi enfermizo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente confunde lo que es ego, ya sea como alguien egoísta, pero no, la persona construye un ego. Una persona, con lo que hablábamos recién, construye un ego. Pero en base a ese ego, a esa imagen de sí mismo, se puede ir limpiando para que la mente quede cada vez más cristalina y con menos imagen de sí mismo, reconociendo, absorbiendo, observando, reflexionando sobre lo que es el miedo a morir o el miedo a sentirse aniquilado. Muchas personas, cuando se sienten herido, es porque tienen esa imagen de sí mismo. Entonces el ser humano no quiere sentirse así, aniquilado, que es en el fondo una base bastante simple de sentirse muerto. Entonces este mismo miedo es que produce esta patología social que hay, un funcionamiento de maquinarias que tratan de resolver este conflicto interno, este desequilibrio, con cosas materiales, con cosas ligeras, con cosas rápidas. Solucionenme este problema para yo sentirme bien. Así es como nacen tecnologías nuevas, la entretención, y la entretención máxima, la entretención de manera ya obsesiva, de manera ya casi abusada, se pierde la reflexión o los estudios donde realmente podemos ver una mejor manera para vivir, que es, como comenzó el programa, pensar de alguna manera en el futuro, pero futuro como tal, o sea, el futuro del bien de todos y no solamente del ser humano. Pero el miedo es tan grande, tan fuerte, que detenemos también lo que es la creatividad. De hecho, es cuando hay miedo, es difícil que haya creatividad. O si hay creatividad, va a ser condicionada a través del miedo. También el mismo miedo de las personas, por ejemplo, que mantiene el poder en este momento, no quiere que la gente se eduque, que quiera revolucionarse, que quiera cambiar esto. Entonces el mismo miedo en busca de su propia seguridad, él reprime al manifestante y así se mantiene el mismo ciclo. Acá en el país de Chile, existe algo bastante interesante cuando uno ve la historia, ya que generalmente se dice que, por ejemplo, ahora el próximo, este año ya viene el cambio para el presidente. Entonces aparecen nuevos partidos, aparecen partidos que se separa uno con el otro, que otro se pelea, que nace otro, así, y lo mismo que hablábamos recién con la vida, que pasa allá, pasa así ideológicamente. Entonces este movimiento fractálico que hay por todos lados, se produce también en la política. Esta política es interesante, ya que es una manera bastante caducada para mantener o tratar de mantener este sistema que ya no da más, que el sistema en realidad es caducado. Pasa algo bastante curioso, porque se buscan nuevos ideales, nuevas filosofías de política, pero dentro de lo que es el mismo sistema. Y esto es interesante cuando uno revisa la historia. la constitución de Chile, que esta es la tercera, se ha cambiado 3 veces durante este avance de los 200 años de Chile, el bicentenario. Bueno, esta independencia que lleva una constitución nacional se ha cambiado 3 veces. La verdad es que se ha cambiado muchas veces, pero tres veces de manera radical. De las 3 veces que han sido cambiadas, 2 han sido por golpe de Estado, bastante sangrientas. Generalmente la que todos recuerdan aquí, lo que se habla siempre es del año 73 con Pinochet. Pero en la primera que hubo, que fue con Bernardo O'Higgins, fue horrorosa, fue una guerra, prácticamente una guerra. La segunda fue un fraude por Alessandri, el presidente Alessandri de esa época. Y luego detalles que fueron cambiando en la constitución. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando están el poder de arriba, la jerarquía, el sistema, la política, el gobierno, mantiene una manera de gobernar, que es para sí misma, por la seguridad de sí misma. A algún momento, a ciertas personas no le empiezan a gustar, se empiezan a unir, piden el reclamo, no se le escucha, se genera el movimiento el movimiento social, se sale a protestar, el gobierno sale a protegerse, reprime, el movimiento retrocede y se coloca de manera underground para generar un nuevo movimiento. Estos nuevos movimientos muchas veces, y en la historia, es como nace una nueva política. ¿Para qué? Ya que los movimientos sociales no cambian las cosas, entonces hay que cambiar las cosas por dentro, en el gobierno, en la política. Así nace el socialismo, así nace el marxismo, así nace el comunismo y los 800.000 políticas que hay ahora, cambiando el sistema, metiéndose dentro del sistema, que por un lado, bien, pero están jugando dentro del mismo sistema, que es el sistema económico. A lo más que un gobierno quiera cambiar eso, y eso va a ser muy difícil, porque ¿cómo administraría un país entero sin la economía mundial? Ahora, ¿podrían hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el drama? Que este sistema capitalista que estamos viendo, y que ni siquiera netamente capitalista, la China es comunista, pero es tan materialista como Estados Unidos. Entonces es un sistema materialista, sistema basado en lo que es la economía, capitalismo en el fondo, pero es global. Entonces si un país decide hacer algo, independizarse como tal, como corresponde, no esa independencia falsa y esa democracia falsa, sino que independencia como tal, podría producir mucho desequilibrio dentro del sistema global, y esto produce guerras, esto produce conspiraciones, que suene fuerte o que suene así de ciencia ficción, como tan masacrado ha sido esa palabra, pero existe eso. Entonces eso mismo hace que el sistema no funcione y que vayan creando a través del propio ciclo de vida, de que es, hay que cambiar el sistema dentro de la constitución, no se puede, se crea un nuevo partido político, no se puede, este no tiene el poder absoluto, se genera un movimiento social independiente a través de movimientos estudiantiles, del trabajador, se lucha, se reprime y se mantienen las cosas como están. Ese es una manera de decir que el sistema, un sistema, no hablando del sistema económico, sino un sistema, como si fuese el sistema económico un ser vivo, mantiene su seguridad, ¿para qué? Para seguir viviendo. Bien, señores, creo que con esto ya es suficiente. Me despido. Ojalá le haya servido a quien escuchó esto. Si tienen preguntas, por favor, en Facebook, Morus. Si no les parece, si no les interesa, o si les interesa, lo que sea, me avisan, mandan preguntas, yo respondo, y luego en el próximo programa, si es que no les quedó claro, puedo crear un nuevo programa con una mayor estructura. Pero la verdad es que personalmente me gusta mucho hablar de una manera fractálica, porque de alguna manera siento que la realidad es un movimiento fractálico que no para y no para de avanzar y avanzar. Que estén muy bien, muchas gracias para todos, saludos, Morus. Mente sin Límite, Radio EBR. Una hora ha concluido en un viaje profundo por la mente humana. Mentes sin límites en Radio EBR.